bajo, que te bajo pa el IE. Papá yo con darajo pan la ese. Papá mío pan la ese. Papá fumila ye. Thank you. Bye.